Sí, pues sí. Pantuflas de perrito quisiera yo tener. El queso parmesano, mis patas son de elite. Qué linda orejita. Pasó la aspiradora, estoy solo otra vez. Lámpara en la plantita, se puso a llover. Arriba de la pelota, claro, si es pelota, mamá la regaló. ¿Qué importa la mentira si el embole salió bien? Pantuflas de perrito, quisiera yo tener. Pipi en la olla, los huevos para comer. La plata está caliente, cabeza en el horno. Pisa la plantita, mañana al consultorio. Me da la persecuta, me paro y me voy. Mamá está preocupada, el enjuague bucal. No está, no está, ahora está, no está, ahora está, ¿dónde está? No está, cari tú, cari tú, tú cari, cari tú, cari tú. Pantuflas de perrito, quisiera yo tener. Alégale póstere, alégale póstere. El tolón pa' ya tiene cebo, ni Popeye pa' lavar. Somos Mamamix, somos Mamamix. Pantuflas de perrito.